Juan Manuel, bienvenido a la radio. ¿Cómo estás? Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán y Gerardo Rodríguez, te estamos saludando. ¿Cómo andan, chicos? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo Buen bien? día, Juan. ¿Todo bien? Bueno, Todo bien, todo bien. pasa, digamos, lamentablemente, mirá, te sumamos a la charla, ¿no? Que en muchos rubros, digamos, y en muchos gremios, se tienen que pagar los elementos de laburo. Bueno, de hecho, el docente se tiene que llevar a veces el borrador y la tiza. Digamos, porque no hay para borrador y tiza. Sí, que tampoco corresponde. Son temas muy complejos que quizás algunos vienen de No, muchas gestiones, por supuesto. no vienen de los 4 años del macrismo. Sí, No, está bien. se acentuaron, muchas cosas se acentuaron en los 4 años del macrismo, de vidalismo. Yo, si querés, te cuento cómo quedaron los números del Banco Provincia, que estamos teniendo serios problemas para poder asistir al sector productivo de la provincia. Pero bueno, hay algunos temas que vienen de larga data y que necesitarían, ¿no?, una solución. Y creo que quedan más evidenciados en esta época de pandemia. Claro, vos sabés que, porque hay cuestiones que lamentablemente rozan el ridículo, ¿no? Esto de que hasta la policía tenga que pagarse las balas. Imagínate vos en una situación extremísima de enfrentamiento, donde, digo, a ver, Yo voy a obviamente. decir algo controversial. A La ver. policía necesita un sindicato que lo represente, para que represente a los trabajadores en todos sus derechos. Yo Mira esto lo vos. vengo pensando hace Y hay lugares donde tiempo. eso sí. Es controversial, es Claro, obvio. controversial, ¿eh? Pero mirá vos, qué definición, Juan Manuel. Porque hay lugares o hay países donde la policía está sindicalizada. Donde está sindicalizada. No quiero meter la pata, pero no sé si en Uruguay no hay una especie de sindicato. Uruguay, Ah, Brasil, ah. sí. Sí. Yo creo que es necesario. Yo entiendo que son esenciales, como otras actividades que Sí. son esenciales, pero esto no significa que alguien bregue o represente las necesidades para que no haya esta flexibilización y para que no haya, lamentablemente, pérdida de derechos, porque cuando vos no tenés un sindicato que te representa, como trabajador, lo que tenés son pérdidas de derechos que van quedando en el tiempo como heridas casi que no son subsanables. Entonces yo creo que la dirigencia gremial, estamos hablando de los dirigentes que realmente se encargan de los derechos de los Claro, trabajadores y de sí. los reclamos, están para eso. Te guste el sindicato o no te guste, está para eso. Yo creo que queda en evidencia la necesidad de una representación gremial para los Claro, trabajadores de la porque, policía. claro, además quedaba en evidencia, Juan Manuel, ayer, digamos, cuando se anunciaban estas medidas, y después vos tenías a 18 representantes, digamos, 18 voces. Que, claro, que pensaban distinto y que a partir de esas 18 voces, que eran las 18 representantes de cada una de las departamentales, después tenían que bajar el mensaje a las bases, ¿no? La verdad que era bastante anárquica la situación. No, no, es muy complejo. Mirá, yo por mi actividad bancaria, ya voy a cumplir 25 años de banco. No te olvides que tanto en el Banco Nación como en el Banco Provincia, uno tiene contacto con los trabajadores de la policía, con muchos Claro. compartimos Sí, mate, se sí. genera una amistad, Sí. y siempre nos dicen: che, nosotros, ¿cuándo vamos a tener un sindicato Claro. que nos represente? Pero esto han sido charlas, pero que hemos tenido con los trabajadores de la policía, con que son vecinos tandilenses y que Sí. tienen una necesidad. Vos sabés que era muy fuerte, muy chocante ver a efectivos policiales uniformados con el arma en la cintura. Y con el bombo. Claro, bueno, eso es el tema, que acá yo lo que quiero dejar que quedemos en claro como sociedad. No podemos hoy salir, como ven algunos medios, a marginar a trabajadores y demás. Lo que sí genera esa imagen chocante, que en una medida de fuerza, primero en época de pandemia, lo cual es muy Sí. completamente complejo. Eso es Se complejo. segundo, una fuerza de seguridad. Y segundo, una fuerza de seguridad. Vos imaginate que salgan a la calle a protestar con un arma reglamentaria, que es como estaba. Entonces, eso es lo que choca y es lo que evidencia por ahí que en algunos medios, en algunos, la gente escriba cosas que no corresponden. Eso es lo chocante. Hay algo que yo como dirigente gremial sostengo: todos tenemos derecho a la protesta, tenemos derecho a presentar cuáles son nuestras necesidades ante la sociedad, lo que sí, siempre bajo normas, normas que no lesionen a nadie, normas que no causen, en este caso, como vos bien decís, que se te paren los pelitos, viste, de la nuca, porque es una protesta con arma reglamentaria. Está bien, hay límites, a ver, se cruzaron límites. Pero eso pasa porque no hay una representación gremial. Bien, porque si dice un representante gremial, dice, bueno, muchachos, primero, hagamos la protesta de otro punto de vista, porque no podemos juntar gente en la calle. No, o quizás no llegás porque tenés representación. Hay representación, hay una mesa de negociación. Eso primero. Segundo, supongamos que estábamos en época de no de pandemia y había que y tienen que salir a la calle. Bueno, muchachos, como sindicato no podemos salir nosotros con armas reglamentarias. Hay un montón de cuestiones que se, lamentablemente, no se llevan adelante de forma correcta de parte de los policías porque no tienen un sindicato que conduzca sus reclamos. Entonces, para mí, sé que es un tema controversial, que es un tema de mucha discusión, pero yo considero que la policía tendría que estar sindicalizada. Bien, bien, bien, clarito. Juan, está cerrada preventivamente la sucursal terminal del Banco Provincia, allí en Pinto y Buzón. Exactamente. Quiero primero decir que no tenemos empleado todavía ni empleada con COVID-19. Simplemente es la aplicación del protocolo que presenta la Asociación Bancaria ante el Ministerio de Trabajo, en consenso con el Banco Central, en el cual, si un trabajador de la sucursal estuvo en contacto estrecho con una persona, con alguien contagiado de COVID-19, instantáneamente se cierra esa sucursal, se mandan los trabajadores a su casa, la sucursal se desinfecta y después ve cómo se abre. Bueno, eso es lo que se está aplicando. Quiero decir que no tenemos mayores casos de contagio porque tenemos protocolos que se están cumpliendo, no solamente el Banco Nación, Banco Provincia, sino en todos los bancos del sector, ya sea privado como el banco público. Entonces, se cumple a rajatabla esto. Bueno, hacer un trabajador de esa sucursal que estuvo en contacto con alguien COVID positivo, lo primero que hace a su autoridad del banco, le comunica y se activa el protocolo. Y se activa el... Algo que no quiero olvidarme. Había turnos virtuales. Como los turnos son virtuales y hay contacto con el cliente que lo pidió, a los mismos clientes, esto por si ustedes, para que lo sepa la clientela, en el caso de que esto pueda pasar en otra sucursal, se le redireccionó el turno a la sucursal de 9 de Julio y Pinto, a la del 16302. Esa gente no queda sin atención. Eso lo quiero dejar bien claro. Juan, ¿qué va a pasar con los cajeros automáticos? ¿Están recargados? ¿Trabajan con normalidad? Los cajeros automáticos, en el día de ayer, porque, bueno, ahí tenemos varios cajeros automáticos, en el día de ayer lo que se hizo fue cargarlos de forma tal que tengan dinero hasta el lunes. Lo primero que se hizo, ya cuando se supo la medida, lo que se hizo fue recargarlos al máximo de su posibilidad, dentro de lo que el Banco Central te permite por medidas de seguridad y por normativas que hay, se cargaron al máximo, cosa que hasta el lunes puedan tener dinero y no queden sin dinero para los clientes y para todos los usuarios, ¿no? ¿Y el lunes cómo va a ser? Yo calculo, mirá, Beto, esto es, estamos haciendo futurología, claro. Esto es lo que te estoy diciendo. Primero, esperemos que los trabajadores no den ninguno COVID positivo, claro. Primero por ellos, y segundo también por el contacto que ellos pueden haber tenido con otro cliente y demás, porque esto es así como se transmite. A mí no me toca decirlo esto porque yo no soy autoridad del banco, soy empleado del Banco Provincia, soy secretario general de bancaria, pero el lunes me atrevería a decir que el lunes puede estar en funcionamiento. Tengan en cuenta también que el personal bancario está reducido porque tenés personas inmunodeficientes que están haciendo trabajo desde su casa. Claro. Están haciendo trabajo home office. Tenés también madres que tienen niños a cargo que no tienen posibilidad alguna de que sus chicos estén en la escuela o de que los esté cuidando quizás a algún personal doméstico, que también están haciendo trabajo desde su casa, home office. El problema que tenés es que esas personas se resienten en la dotación presencial. Entonces hay que ver cómo se redistribuye en este caso el herramental humano para poder realmente abrir la sucursal el lunes. No me corresponde a mí, esto le corresponde a la gerencia del banco, con los cuales más o menos estamos viendo cómo podemos el lunes tener abierta la sucursal. Juan Manuel, muchas gracias por tu chicos, tiempo. Chicos, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Chao.